Hola, hola, hola, muy buenos días. Muy buen inicio de mañana. Hoy es jueves 25 de septiembre y esto es ¿A qué costo? Un microinformativo que llegará hasta las 8:30 de la mañana con enfoque comunitario, con enfoque cooperativo, con enfoque colectivo, con enfoque feminista. A veces nos olvidamos de decir, pero ya se sabe, si lo conduzco yo, que soy Cintia Alcaraz, no podría tener otro enfoque. Mauro Monteiro en los controles, me va a acompañar, nos va a acompañar, nos va a musicalizar. Yo la verdad que tengo un muy mal ánimo para arrancar esta mañana, porque ayer conocíamos el desenlace de la búsqueda de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, que desde el día viernes faltaban de su casa allí en el barrio de La Matanza. Y la verdad es que no nos llama la atención que sus cuerpos fueran hallados de una manera macabra, como escriben hoy todos los titulares y los portales, y que sus vidas fueran terminadas a manos de una banda narco. Y digo que no nos llama la atención porque es el estado de riesgo en el que vivimos las mujeres. Muy probablemente el número de víctimas, la forma y el lugar del hallazgo, las condiciones de los acusados o de estas personas que inicialmente están siendo investigadas, sea lo que genere más espectáculo en los medios de comunicación y una conmoción en la sociedad que es siempre selectiva. Todos los días matan mujeres en este país. Las mataban antes del gobierno libertario y las matan ahora. Porque vivimos en una situación patriarcal que implica que nosotras estamos a tiro de que cualquier varón decida asesinarnos. A las ricas, a las pobres, a las más o menos, a las trabajadoras, a las desempleadas, a las profesionales, a las que no tienen ni siquiera la alfabetización primaria. Sin embargo, el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez se inscribe, sí, en el contexto político en el que estamos viviendo, y es el de crecimiento y aumento de las bandas narco y de la oferta prostitucional, de la explotación de las personas. No solo la explotación sexual, de la explotación como soldaditos de las bandas narco, de la explotación como soldaditos de las financieras clandestinas que operan en los barrios para el juego clandestino, que ya no es la levantada de quiniela histórica. Y la verdad es que cuando nosotras nos plantamos frente al patriarcado como feministas abolicionistas, y digo nosotras las mujeres de esta radio y las disidencias de esta radio, lo hacemos porque sabemos que la situación de desigualdad y pobreza incrementa la vulnerabilidad y por lo tanto la posibilidad de ser asesinadas. Estas tres pibas, niñas, recién saliendo de la adolescencia, las que tenían 20 años, y una adolescente, la de 15, según el propio ministro de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad Javier Alonso, cayeron en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas por venganza. Entonces, no cabe duda que estas tres pibas en algún momento de su historia se vieron involucradas con el narcotráfico, como muchas de las pibas de las barriadas en donde el narcotráfico está gobernando, porque no gobierna la política y porque donde el Estado se retira, avanza el crimen organizado. Y el crimen organizado también, bueno, existe porque existe la clandestinización del uso adulto de la droga. Digo, en tanto que se está discutiendo la droga hoy en día. El narco se vale de esa clandestinización y se vale de nuestras pibas, de las vidas de nuestras pibas. Y la verdad es que esta conmoción que tiene hoy la sociedad debiera ser en realidad una ocupación permanente. Lo mismo la conmoción de la política, que sucede hoy, pero que hasta hace 2 minutos nos estaban diciendo a las feministas que nos habíamos pasado 3 pueblos, a las feministas que habíamos exagerado todo y que habíamos cancelado gente que no lo merecía y que los violadores tenían derecho a decir que estaba bueno violar, porque total es libertad de expresión si no se les podía probar el delito. Y así, un montón de ataques que decidieron consentir muchos, sumarse a la complicidad de la avanzada libertariana, de la avanzada neofascista, que decanta necesariamente en estos hechos. En estos hechos, que no son hechos aislados ni eventuales, que son el constructo social de un patriarcado neofascista que gobierna. Yo sé que odian los conceptos, pero a tiro de las velocidades nos fuimos perdiendo la conceptualización del problema que nos permitiría evitar o prevenir la violencia contra las mujeres, que es permanente, pero que cuando termina en un femicidio nos explota en la cara. Sobre todo cuando son estas niñas tan jóvenes las que terminan a manos del crimen organizado. El crimen organizado mata igual que mata cualquier padre, cualquier marido, cualquier vecino, solo que lo hace con mayor saña y a veces con mayor impunidad, porque muchos de los crímenes de las mujeres que están en situación de prostitución o en situación de trata, otro eslabón de la cadena, quedan impunes porque son cuerpos descartables. En este caso, veremos cómo evoluciona la investigación criminal y en base a qué grandes nombres se ven involucrados, hay o no hay impunidad. Porque salir a meter presos rápidamente a muchos es para la gilada. Lo importante es que se devele quién tiene la responsabilidad política de que esa banda narco opere en esa zona y pueda tomar venganza en la vida de 3 pibitas y las asesine y las tire así en una fosa séptica o en donde se les ocurra descartarlo. Pero yo decía recién que los crímenes en contexto de narcotráfico, los crímenes contra las mujeres, los femicidios en contexto de narcotráfico, no son tampoco una eventualidad. Son un fenómeno que en nuestro país viene sucediendo porque crece el narco a raíz de que crece la desigualdad y que crece además la liberación y el manejo de los puertos a manos de las agroexportadoras, que mucho tienen que ver las agroexportadoras con el narco, que hay que empezar a decirlo también. Pero el femicidio en contexto de narco es un fenómeno que crece en nuestro país. Justamente hace una semana y media, el 12 de septiembre, las compañeras de Mumalá, la organización civil de Mumalá, presentaba un informe que reporta la cantidad de femicidios que hay en contexto de narcotráfico en nuestro país. Se centra, por supuesto, en los datos de Santa Fe, exclusivamente en Rosario, donde 8 de cada 10 femicidios en contexto de narco ocurren en Rosario, pero ocurren en todo el país los femicidios en contexto de narcotráfico. Mumalá cuenta solo en Santa Fe 128 femicidios narco en los últimos 4 años y medio. Desde 2020 hasta julio de 2025. 128 femicidios en contexto de narcotráfico en Santa Fe. La mayoría de ellos está concentrado en Rosario. Pero la verdad, y bueno, si empezamos a visibilizar cómo ocurrieron esos hechos, son aberrantes las condiciones en las que han ocurrido esos hechos. Pero claro, a las mujeres que están vinculadas al narco, nadie las cuida, nadie las protege, porque no son un número redituable para nadie, no son un número redituable para la política. Y la verdad es que la responsabilidad en los femicidios y en los feminicidios, cuando ocurren en estos contextos de crimen organizado, son de responsabilidad política, independientemente de que haya responsabilidades directas y terminen presos y condenados por homicidio agravado. Independientemente de eso, hay definitivamente responsabilidades políticas. Hay unos datos que les voy a leer, que los justamente los compartió Mumalá, y que me parece que hacen que podamos ver el fenómeno, la problemática, el aumento de la crisis de desigualdad que estamos viviendo en nuestro país a lo largo de varios años, pero que va a ser cada vez peor. Insisto, se retira el Estado, crece el narco, no estoy diciendo nada novedoso. El informe cuenta, este dato se los contaba recién yo, desde el 1 de enero del 2020 al 30 de julio del 2025, en Santa Fe se registraron 128 feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado. Pero en el país, en el mismo periodo, es decir, entre el 1 de enero del 2020 y el 30 de julio del 2025, en contexto de narcotráfico y crimen organizado, ocurrieron 196 feminicidios distribuidos en 12 provincias. El 65% de estos femicidios ocurrieron en Santa Fe, en Rosario particularmente y Gran Rosario, el 17,5% en provincia de Buenos Aires y el 5% en Córdoba y el 4% en Tucumán. Tenemos una problemática de femicidio en contexto de narcotráfico que no la está midiendo el Estado, que la están midiendo las organizaciones sociales. En particular, Mumalá hizo esta presentación hace apenas 2 semanas, el 12 de septiembre del 25. Yo personalmente vengo siguiendo este tema porque hace algunos años, conversando con una periodista mujer de Rosario que analiza el narcotráfico desde hace años, en la sección de policiales, empezó a detectar esto. Y nos empezó a contar a algunas que estábamos interesadas de que esto era un fenómeno, de que las mujeres son la primera línea en la guerra narco. Son el escudo, son las que mueren cuando insiste la balacera y van en la motito. Y por lo tanto, además, hay una cifra enorme de orfandad en contexto del narco, porque matan a mamás delante de sus hijas y de sus hijos. De manera que no hay otra forma de comenzar este programa, este día, sino reclamándole a quienes alguna vez dijeron que tenían algún compromiso con nosotras, que nos vuelvan a meter a la agenda política. Que dejen de ser tan traidores y traidoras, hijos de puta, y nos metan a la agenda política de vuelta. Nos borraron de los discursos del 1 de marzo, nos borraron de las campañas políticas, nos borraron del discurso que construía una identidad que era emancipadora, que son los feminismos comunitarios. Ahora apenas somos una efeméride algún día, cuando votó primero una mujer, eso. Los feminicidios son crímenes políticos. Por supuesto, con responsabilidades individuales, para eso está el Código Penal. Pero cuando hay una problemática que crece a manos de la complicidad del Estado, como es el narcotráfico, y a manos de la complicidad del Estado por acción y por omisión. Pero lo que hace hoy el mileísmo en Argentina es acción, es liberar zonas para que crezcan estas criminalidades, que son criminalidades que utilizan cuerpos, y los cuerpos de las adolescentes, los cuerpos de las mujeres, tienen distintos roles. La prostitución, ser banca ser cajera en los juegos clandestinos, ser lleva y trae, ser soldadita para la ocasión, ser quien recluta a otras chicas. De verdad que necesitamos que vuelva ese compromiso, si es que alguna vez existió, o apenas fue corrección política, o apenas fue aprovechamiento de nuestra ola mayúscula. Por supuesto que tenemos que estar en las calles y explotar en las redes, pero necesitamos de verdad que la política nos represente. Y vuelvo a lo que decía ayer o antes de ayer, retomando las palabras de Eduardo, la hora de los representantes, la hora de las representantes. Sin nosotras no hay campo popular, sin nosotras no hay democracia popular. Y sin nosotras no hay tampoco una sociedad posible. No hay una sociedad posible si asumen que el costo son nuestras vidas. Lamentablemente son estas tres chicas y contando. Brenda, Morena, Lara y contando. Si no existe de verdad un Estado con representantes que aprendan a respetarnos. Y les voy a pedir otra cosa también. A querernos un poco. Así empezamos. Que supo era que era fiestera. Y su asesino que me voy de mi casa. Quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz. Deja de chiflar que nos pare. Así viva, no quiero libre sin miedo. Estás escuchando ¿A qué costo? Con Cintia Alcaraz.